por qué llora. ¿Tienes pesadillas? Sigue viva porque soy su vida. Eso dice y así me pone contento. ¿No comemos? ¿Qué hay de cena? No hay comida, pero su sonrisa llena cualquiera. Modelo de pasarela, siempre se arregla. Se viste así esperando que papi vuelva. Yo solo veo venir papis de mis compis del cole. Hombres atentos traen regalos que no entiendo. Dame besos, te necesito en todo momento. Y mami nunca puede, pero siempre saca tiempo. Mami nunca puede, pero siempre saca tiempo. Mami nunca puede, pero siempre